a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, retomamos el contacto con Plinio, a ver si nos está escuchando desde el estado de San Pablo. Bienvenido, Plinio, una semana más. Buenos días, Hernán, te escucho muy bien. Bueno, gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, aquí estamos con Ángeles sufriendo nuevamente el calor montevideano. Volvimos a recuperar temperatura después de algunos días casi invernales, Plinio. ¿Y ustedes todavía en días de carnaval o terminó ya? No, ahora buenos días Ángeles, buenos días a todos los oyentes. No, el carnaval terminó ayer. Ah, cierto, cierto. El miércoles. Y aquí el calor de ahí, aquí se transforma en lluvias torrenciales. Claro. Y claro. Lo que se ve siempre en estos meses en Brasil, que es la barbarie ambiental. No, la catástrofe total. Ahora le tocó a São Paulo con más de casi unos 100 muertos. Tremendo. Te íbamos a preguntar sobre eso porque vimos imágenes, bueno, del presidente Lula sobrevolando zonas afectadas, bueno, y estando en contacto. Claro, se puede decir es historia de todos los años, no es nuevo en Brasil, Plinio, pero no por eso tiene que dejar de alarmar y obligar al gobierno de turno a enfrentar esa realidad, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Aquí es una tragedia anunciada. Todos los años ya se sabe que van a haber estas catástrofes. En el caso específico de lo que pasó en el litoral norte de São Paulo, los órganos de vigilancia ya habían prevenido el gobierno federal, el gobierno estadual y el gobierno municipal de que era muy probable que ocurrieran lluvias mucho allá de lo normal. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Llovió en un día el doble de lo que llueve en el territorio durante un mes. Entonces, fue de hecho una lluvia fuerte, pero esto era sabido y las autoridades no hicieron nada. Y ahora no corren atrás de la tragedia. Claro, incluso vimos algunas crónicas que dicen que esto ha unido, por lo menos en la respuesta pública, Plinio, a Lula, con el gobernador de Sao Paulo, que está identificado con la extrema derecha, Tarcísio de Freitas. Sí, bueno, no es que bien que unificó, ¿no? Hay la unión en la tragedia. Claro. El alcalde del municipio de San Sebastián, que es el epicentro de la tragedia, es también bolsonarista. Y entonces ahí se formó un gran teatro de que están todos unidos, en realidad en la impotencia total, Hernán, porque lo que hace los gobiernos es muy poco antes, durante y después. Entonces es más un teatro para la población que una acción efectiva del Estado socorriendo a la gente. Claro. Dice que turistas en esa zona, porque ¿cómo es la característica, la geografía de esa parte? Uno se imagina que si pasa esto, también son zonas de construcciones precarias, Plinio. ¿Cómo es la zona? Porque dice que quedaron muchos turistas atrapados también ahí. Mira, el litoral norte de São Paulo es una belleza y es una tragedia. Es un litoral que está muy cercano de la serra do mar, que es una cordillera de árboles, de florestas, muy cercana de la playa. Bueno, en este litoral la dictadura militar en los años 70 construyó una carretera que se llama Río Santos. Permitió que la clase media de São Paulo ocupara de manera muy desordenada la playa. Y ahí está la tragedia, ¿no? Entonces lo que ocurre es que es una urbanización caótica, porque hay para el lado más cercano de la playa, de la carretera a la playa, casas de mansiones y casas de playas muy grandes y bonitas. Y del otro lado de la carretera, en una encuesta muy íngreme, muy no vertical, queda una especie de favela, ¿no? Claro. Favelas que la gente que trabaja y presta servicios a estos, digamos, gente de clase media alta de São Paulo. Estos son los afectados, básicamente, ¿no? Claro que una u otra casa de los ricos también quedó afectada, pero los que murieron fueron todos como pobres siempre. Y ya se sabía que iban a morir un día. No es la primera tragedia en San Sebastián, ¿no? Y es recurrente, y tampoco será la última, sí, porque esta ocupación caótica desestabilizó completamente la naturaleza, y con estas lluvias más fuertes, las tragedias vienen más frecuentes y más, digamos, fuertes, ¿no? Con más gente penalizada. ¿Fueron inundaciones de ríos que se desbordaron, o fue, digamos, la lluvia que movió montículos de tierra donde están asentadas las viviendas? Eso es, no, es lo segundo. Uh-huh. Eso es una especie, Hernán, de liquidificación de la tierra. Llueve tanto, claro, que la tierra se transforma en una especie de jugo, claro, claro, ¿no? Claro. Y que se mueve. Y esto cae, es un derrumbe, y va masacrando todo lo que encuentra por el frente. Es como si fuera una inundación, pero de lama, ¿no? Claro, de tierra con mucha agua. Claro. El Folha de São Paulo dice que la justicia allí en São Paulo autorizó a desalojar a los vecinos de las laderas. Estiman que tienen 4 millones en alto riesgo de derrumbe. ¿Eso es así? ¿Qué hacen? Si los desalojan, ¿qué va a pasar con esos vecinos? Mira, esto es todo, Ángeles, un juego de teatro, claro, donde todos los poderes dicen que hicieron todo lo posible, pero en realidad no pasa nada y no se cambia nada. Brasil tiene más o menos 20 millones de personas que viven en área de riesgo. O sea, la mayor ciudad brasileña son estas gentes que están dispersas por todo el territorio nacional. Entonces, este tipo de solución jurídica para un problema que es social no funciona, es totalmente fuera de lo real, porque aunque el gobierno expulse a la gente va a volver, porque la gente no vive en la encuesta y en zonas de peligro porque quieren, viven porque ahí la empujaron, claro, porque fue lo que les sobró, no es porque quieran. Entonces, es una solución absolutamente teatral y formal que no va a resultar en nada. Y al mismo tiempo que se habla de esta lluvia tan impresionante que vos decís transforma la tierra en un líquido que se mueve, también se habla de sequía en Brasil. Sí, eso ahí es el efecto de la crisis ambiental. Claro. Entonces hay sequía en Rio Grande do Sul y lluvia extrema en São Paulo, que no es tan lejos de Rio Grande do Sul. Entonces, eso es lo que estamos asistiendo aquí. Unos 4 millones de brasileños pobres, por lo que vemos en informes de prensa, viven en zonas consideradas de alto riesgo porque no pueden mudarse a otras áreas, Plinio. Sí. Estos números, Hernán, son muy amplios, ¿no? Ayer yo asistí a un profesor que decía que 20 millones de brasileños viven en área de riesgo. Ahí después hay el alto riesgo, el bajo riesgo, hay varias gradaciones, ¿no? Claro. Y entonces, esta gente vive en las encuestas de Río, de las favelas de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. El año pasado discutimos Petrópolis, pero algunos años antes la tragedia que mató más de 1000 personas fue en Teresópolis. Bueno, se cambia la región, pero el problema es el mismo, ¿no? El problema es que la gente no tiene dónde vivir y lo que le sobra son siempre las áreas de riesgo, las encuestas, las zonas los territorios sujetos a inundaciones. Bueno, y si son 4 millones, es de cualquier manera los que están en alto riesgo. Es una cantidad de población, creo que equivalente más o menos a toda la población de Uruguay, ¿no? Sí, más que toda la población de Uruguay, que andamos una estimación en torno a, no sé si llegamos a 3 millones y medio, no sé si estamos llegando a esa cifra. Además, como siempre, el contraste, Plinio, que la información de esto que pasó habla de la parte rica que vive ahí, que se pudo evacuar pagando ellos mismos helicópteros privados, ¿no? Sí, que es un poco la descripción que les di, ¿no? Hay una carretera, la Río Santos, que fue construida en la dictadura para permitir que la gente de São Paulo vaya a la playa. Claro. Y entonces en la área plana, cercana del mar, quedan los ricos. Y del otro lado de la carretera, en las encuestas, quedan los pobres. Y como siempre, los que mueren son los pobres. Y cuando la cosa queda mal para los ricos, ellos alquilan un helicóptero y se van de vuelta a São Paulo. Claro. Bueno, de otros temas, Plinio, por si querés mencionar algo, se conocieron cifras de que informó días atrás el Banco Central de cuánto fue el crecimiento de la actividad económica, siempre hablando con tomando con pinzas lo que son datos oficiales. Del crecimiento de la economía de Brasil fue un 2,9% el año pasado, es decir, el último año de gobierno de Bolsonaro, y además está en épocas de negociaciones salariales, ¿no? Donde el presidente Lula ha anunciado un incremento del salario mínimo, pero no sabemos cómo es mucho el sistema de definiciones de los salarios, si hay ámbitos de negociación con los sindicatos o cómo funciona en Brasil ese tema. Mira, el crecimiento de este año fue 2,9, sí, más de lo que imaginábamos nosotros y todos los casi todos los economistas en el inicio del año pasado. Esto fue básicamente porque el gobierno federal hizo mucho despilfarro de plata para ganar las elecciones, ¿no? Pero para el próximo, bueno, pero el promedio de Bolsonaro es de más o menos 1,5% al año, que es el mismo promedio de Temer y el mismo promedio que tiene la economía brasileña desde el 2015. Para este año se estima que la economía crezca menos de 1%, o sea, se vuelve a este patamar de 1,5 más o menos, que es un patamar de estagnación económica. Entonces, esta es un poco la situación estructural de la economía. Bueno, el gobierno Lula aumentó un poquito el salario mínimo, casi que una medida simbólica. Si no estoy engañado, fueron 20 reales, ¿no? Casi nada. Pero es simbólico para decir que tiene una política de aumentos del salario real. Pero el gobierno todavía no definió una política de aumentos del salario mínimo. Por mientras, es solo una medida tópica sin mayor consecuencia. Del punto de vista del funcionalismo público, que está a 10 años sin ningún aumento, el gobierno dijo que iba a dar un aumento, si no estoy engañado, de 8%, lo que es un poco mayor que la inflación del último año nomás, ¿no? Pero son todas medidas muy tópicas, todavía no hay la definición de una estrategia de recuperación del valor del salario mínimo, de una política de cómo negociar, digamos, una recuperación de los salarios con el funcionalismo público. Claro. Entonces, estamos todavía con medidas ad hoc, que no permiten que se tenga una clareza de qué va a hacer el gobierno. Bien, estábamos viendo algunas crónicas también internacionales, que vos te vas a reír con este tipo de comentarios que a veces surgen en la prensa, que hablan de que hay malestar en los aliados de Lula porque él parece estarse concentrando a esta altura del desarrollo de su gobierno en el PT, Habló de, en alguna declaración de prensa, ha destacado la figura de José Dirceu, nada más y nada menos, que estuvo procesado por el caso Lavallato, ¿no? El enfrentamiento que hay con el presidente del Banco Central. E incluso se cita, Plinio, una declaración que Lula dijo en una entrevista en CNN hace algunos días. Parece que dijo: no hay partido político en Brasil. El único partido con cabeza, tronco y extremidades es el PT. El resto es una cooperativa de diputados que se unen en las elecciones, dijo Lula. Este lado sociológico de Lula, yo no lo había escuchado todavía, pero es una descripción muy bien hecha de cómo está el sistema partidario brasileño, que Lula lo conoce perfectamente, es la pura verdad. La Lava Jato ha destruido el sistema partidario brasileño. Claro. Lo que sobró es el PT, porque era también lo que había de más sólido, pero sobró con mucho desgaste, con muchos daños, ¿no? Uh-huh. Y Zé Dirceu es la imagen de estos problemas que tiene el PT, ¿no? Es después de Lula la figura más importante del PT, porque es un burócrata, el que organiza internamente el PT, pero es un hombre que por sus problemas con la justicia no puede ni presentarse de público, porque tiene muchos problemas políticos en Brasil. Y esto muestra que ni el PT en realidad sobrevivió bien a la crisis, ¿no? Yo diría que el PT es el que más quedó estructurado, pero vive una crisis permanente, profunda, ideológica, de organización de todos los tipos. O sea, la elección del gobierno Lula, la elección de Lula, sí, no resolvió los problemas políticos brasileños. Claro. Nada más es como si fuera, no, nos dio una tregua, nos dio un momento de respiro, pero no resolvió la crisis de legitimidad de los partidos políticos. Y eso se puede deducir, Hernán, de la propia declaración de Lula. Porque si el país tiene solo un partido, o sea, no tiene ninguno. Porque ¿cómo es posible un sistema político funcionar con solo un partido, ¿no? Claro. O sea, hay una crisis ahí profunda que Lula la verbalizó, yo creo que en un extremo de sinceridad que no costuma tener. Sí, dijo incluso que el PT era uno de los mayores partidos de izquierda del mundo, que solo pierde ante el Partido Comunista Chino, que es muy grande, dice Lula. Eso entra en la categoría de lo que yo llamo de cantinflada. Seguro, ¿no? Claro. Son las cantinfladas de Lula. O un mujiquismo, le diríamos acá. Sí, es una cosa que no tiene nada que ver, porque son realidades completamente distintas. Y el PT es el partido de la izquierda del orden. Claro. Del orden neoliberal, que está en crisis profunda, ¿no? Y la crisis se ve desde el punto de vista social, ambiental, económico, moral y partidario. Sí. Entonces, en realidad, es un entusiasmo de Lula, pero no tiene ningún significado real. Claro. Plinio, ya tenemos que ir terminando, pero se anuncia que Bolsonaro vuelve el mes que viene, ¿no? A Brasil, que va a estar el mes que viene, en marzo. Y antes de volver a Brasil va a participar en una conferencia política de acción conservadora, que participa él junto con Donald Trump y algunos más, ¿no? Que digo, es muy útil esto de agitar el fantasma de Bolsonaro a cada rato, sirve, me imagino, para varios intereses. Pero bueno, va a participar en esta reunión que se va a hacer, en esta conferencia política, que dicen que se ha venido fortaleciendo como la tribuna que une a la derecha en el continente. Y bueno, ellos dos van a estar. Ayer se informaba que Donald Trump había estado en la zona donde fue este accidente tremendo en Ohio, para dejar en evidencia que Joe Biden no estaba. Entonces él apareció, y hay apariciones, ¿no? ¿Vos le ves futuro a ese vínculo entre Bolsonaro y Donald Trump? Mira, Ángeles, yo creo que hay una crisis de la democracia liberal, que es una crisis sistémica y que se manifiesta en todos los lugares del mundo, ¿no? Y la extrema derecha tiene una solución para esta crisis, que es una solución autoritaria para allá del orden. Y en esto están haciendo una internacional, digamos, de la extrema derecha. Sí. Y los hijos de Bolsonaro le encantan esto, ¿no? Y yo creo que no es imposible que Bolsonaro participe. Yo creo que es imposible que entienda algo porque no sabe una palabra de inglés y ahora no, ya no tiene los intérpretes. Pero eso es lo de menos, ¿no? La realidad es que es una preocupación, ¿no? Hay que darle una solución estructural a la crisis de la democracia liberal, que Sí. no será una solución buena si viene por la extrema derecha. Tiene que ser una solución que camine por la dirección de la democratización real de las estructuras sociales de la sociedad. Mientras esto no ocurre, yo creo que siempre la extrema derecha va a tener fuerza y se va a articular. Entonces, yo creo que es preocupante. No sé si Bolsonaro vuelve, dice que vuelve, pero tiene miedo de volver y ser preso. Y Y sí, claro. existen posibilidades reales de que sea detenido. No sé si el Estado tiene fuerza para prenderlo, pero para humillarlo un poco, sí, yo creo que Claro. tiene. Entonces, todavía esta situación no está clara. Y hay una pelea, Ángeles, monumental en la extrema derecha brasileña para ver quién va a liderar la extrema derecha. O sea, Bolsonaro ya no es unánime. Claro. Hay contestación. Entonces, esto lo hace querer volver, pero el miedo de la justicia lo detiene. Entonces, esto tendremos que acompañar. Bien, y a los que llevaron presos cuando todo el lío que armaron cuando asumió Lula, ¿siguen presos seguidores de Bolsonaro que seguramente no están en ninguna cúpula, ¿no? Sí, aquí muchos siguen presos, pero siempre recordando que hay el pescado grande y el pescado Exactamente. chiquito. Los que están presos son los chiquitos. De Exacto. pescado, y hay un pescado mediano que continúa preso, que es el ex ministro de la justicia de Bolsonaro, pero que es un pobre infeliz, que nadie, no tiene ningún peso, tuvo este peso formal, pero de los grandes empresarios que financiaron la operación, los generales que hicieron la logística de la operación y los políticos que son los arquitectos ideológicos de esto, no hay ningún preso. Plinio, estamos llegando al mediodía. Gracias, como siempre, un gusto la conversación contigo. Un abrazo y la seguimos la semana próxima. La seguimos la semana que viene. Fuerte abrazo a ti, a Ángeles y a todos los oyentes de Radio Centenario. Chao, hasta pronto. Igualmente. Chao.